No, en lo personal bien, lamentablemente en lo educativo no. El balance del año 2013 fue negativo. Tenemos la mayoría del sistema educativo paralizado y con promesas incumplidas, salarios atrasados, infraestructura, premios de jubilados, todo lo que hemos venido reclamando durante el 2013. Y lamentablemente también nosotros ya en el mes de noviembre estuvimos pidiendo la reapertura de las paritarias para lograr lo que ahora está pidiendo el masismo, que es que durante enero se convoque a paritaria y se adelante tratamiento para no generar incertidumbre en los padres y la comunidad educativa y la comunidad en general sobre el inicio del ciclo lectivo 2014. Pero el gobierno de la provincia no nos convocó a conversar nunca durante ese tiempo, pese a que realizamos marcha, hicimos presentaciones, todo menos paro, ¿cierto? Eso fue durante fines del 2013. Y hoy, con una situación de una inflación desencadenada que ha carcomido todos los salarios, no solamente los del sector docente de nuestro país, y entonces presionando ya por una recomposición, por supuesto, mucho más importante, y que nos convoquen ya. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. El gobierno parece que sigue dilatando los tiempos. ¿Y creen que se va a lograr una paritaria anterior? Yo soy optimista en que sí, no solo el sector docente, sino que también en todos los sectores. Por supuesto que superior a los índices de los que hubiéramos estado hablando en el caso, porque también esto hay que reconocerlo, no solo de que no se hubiera generado la inflación que se ha generado y se acelera minuto a minuto, sino también que la policía de nuestro país, especialmente la de la provincia de Buenos Aires, que es la más poderosa, no haya tomado la actitud que tomó. Hay que reconocer que esta iniciativa policial, bien o mal hecha, pero indudablemente legitimada por la necesidad económica, cambió totalmente el escenario de los reclamos. Por eso que nosotros creemos que se va a elevar, yo no voy a hablar de porcentuales, voy a hablar de que nos pueden llegar a dar, pero sí lo que vamos a pedir, puede llegar a elevar bastante el piso del cual hubiéramos estado hablando de no darse estas situaciones. Creo que esto lo puede entender cualquiera, pero por supuesto también soy pesimista que si esta situación continúa, nuestros salarios se van a seguir degradando durante 2014 y rápidamente, porque bien dijo algún político alguna vez, esto es una carrera de precios y salarios donde siempre ganan los precios, ¿cierto, Ignacio? Pero hoy nosotros, el problema que tenemos está en el salario básico y en el salario mínimo. Para que se entienda, lo entienda la gente común, y los docentes ya lo saben, nuestro salario básico aún en la provincia de Buenos Aires sigue siendo de 1.800 pesos. Repito la cifra, 1.800 pesos y 3.640 pesos el salario mínimo. Entonces, si esos pisos no se elevan, es imposible hablar de porcentajes, porque aún con un porcentaje importante, como puede ser un 30, un 35%, no repercutiría fuertemente sobre el bolsillo del docente. Primero entonces esto, como también primero esperar la paritaria nacional que fija el piso para todas las jurisdicciones y no sabemos por qué realmente se sigue dilatando. Cuando hablamos de esos 1.800, ¿para quién estamos hablando, Juan Carlos? 1.800 pesos del salario básico para el docente que recién se inicia en la actividad con un cargo testigo de maestro de grado de 4 horas. Bien. Y percibe de bolsillo 3.640 pesos hoy. Sin ningún tipo adicional, ¿cierto? Estoy hablando sin asignaciones familiares, sin ruralidad, sin nada, sin cargo directivo. Esa es la percepción actual. Por eso es que nosotros estamos pidiendo por lo menos 4.500, 5.000 pesos que tienen otras jurisdicciones de este país como mínimo, no básico. No es lo mismo mínimo que básico, ¿eh? Es muy importante lo que estoy diciendo, porque claro, el básico se escalafona de antigüedad y sobre el mínimo no. Está claro. Para que después podamos discutir el porcentaje de incremento. Y las clases empiezan en marzo, a principios de marzo. Así que nos está quedando poco tiempo con una discusión que va a ser muy difícil con un gobierno que tiene su economía en rojo, eso lo sabemos, porque bueno, evidentemente tendrá que destinar los recursos que tenga que destinar, presionar sobre la coparticipación, incrementar los impuestos como lo está haciendo, porque acá también seguramente y lamentablemente se va a pagar con emisión y se va a pagar con las clases medias que vamos a tener que pagar más impuestos. Hay una carga tributaria muy importante. Estoy hablando un poquito de economía acá, incrementada en los últimos días y con nuevos proyectos, que en definitiva es un costo adicional para la clase media argentina, ¿cierto? Que es la que generalmente tributa más. Pero bueno, estábamos con el salario y el salario vuelvo. Estamos esperando el llamado a esas paritarias. Juan Carlos, digo, esta presión tributaria también va a ir en detrimento de los salarios. No, por supuesto, lo que yo te decía, estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto es una corrida a dos puntas, donde de un lado tenemos los precios, otro tenemos los salarios, los gastos en general, no solo los precios de los alimentos que son enormes, donde está integrado un proyecto de ley o una ley, no sé, estos días ya, donde inclusive hasta el valor de las propiedades se va a actualizar el valor de mercado. Uh-huh. Así que seguramente el costo de vida para cualquier ciudadano argentino va a ser superior. Esto es lamentable y es por eso que nosotros en un sistema de autodefensa estamos solicitando también o alguna cláusula gatillo o alguna paritaria semestral o trimestral, veremos qué sale en la negociación, para actualizar esto. Pero bueno, esta carrera loca la tienen que frenar de alguna otra manera los economistas, pero nosotros lo que no podemos, esto está claro, creo, es quedar en esta situación de desventaja objetiva en la que estamos quedando. Y bueno, esto también es una prueba muy importante para los dirigentes, ¿cierto?, sindicales, que tienen que defender esta postura, fundamentalmente para la base que tiene que sostener esta decisión, consciente de lo que corresponde, ¿no?, y lo que necesita. Y algunos también, a ver, no estoy diciendo ahora ni en este punto específico, Juan Carlos, que se entienda, pero algunos también en algunas cuestiones utilizar criterios razonables, ¿no? Porque se saben que en esta carrera siempre termina perdiendo el salario, entonces ¿hola? Sí, te escucho. Ah, perdón. Se corta, pero te entiendo. Siempre termina perdiendo el salario. Sí, exactamente. Digo, tratar de ser razonables. Y te insisto, no hablo de este caso puntual, ¿no? Pero digo, en años anteriores también se ha visto que a veces algunos sindicatos no son razonables en los pedidos que hacen. Y esto también trae aparejado una mayor inflación, ¿no? Esto es, como vos decías, una carrera de nunca terminar hasta que se pone un punto generalmente con una crisis que no beneficia a nadie, ¿no? Un estallido, sí, social, hoy estamos coincidiendo mucho. Sí, eso termina siempre así, vos y yo ya somos, ¿no?, grandes, yo soy más grande que vos, pero hemos visto esta película muchas veces. Pero también es cierto que la necesidad tiene que estar en el eje, que hay un estado de necesidad, sobre todo de algunos trabajadores, como somos nosotros, que tomando el salario mínimo, estamos por debajo de otros convenios que han logrado otros. Bueno, peor es nada, como dicen. Nosotros tenemos que jerarquizar el rol docente, no solo en ese aspecto, pero eso sería motivo de otra nota, ¿cierto? En capacitación, hoy te llevo yo antes que me lleves vos, infraestructura, ¿cierto? Y todo lo que hace falta para dar una educación de calidad a los chicos. Pero bueno, esto es una cuestión de subsistencia y esta de inmediatez, porque en este país se vive también así, de la inmediatez y de la coyuntura. Esto también es lamentable, y no de las medidas de fondo que habría que tomar, pero esta es la coyuntura. En esto estamos y estamos esperando la convocatoria del gobierno. Juan Carlos, la última que te hago, sabemos que estás copado, pero te robamos unos minutitos. No, estos días estamos más tranquilos. Bueno, te decía, el tema de las viviendas, vamos a hablar de algo positivo. El tema de las viviendas de la UDES, ¿cómo está? Eso es muy positivo. El tema de las viviendas, entre marzo a mayo, calculo, vamos a hacer inauguración oficial del predio, el barrio, porque ya tenemos más de la mitad de las viviendas, un 70-80% de la construcción. Ajá. Avanzadísimo. Hay algunas del Procrear, ¿no? Ahí, con créditos del Procrear. Ahí hay 15 viviendas, hay 9, 10 de Procrear, si no me equivoco. Querés te lo digo exactamente, pero ahí, entre 9 a 10. Y bueno, estamos también pidiendo al municipio hace mucho tiempo, pero todavía sin respuesta, alguna especie de colaboración o acuerdo con los propietarios de las viviendas para mejorar, aunque sea la calle Butelier, o asfaltarla de máxima, ¿cierto? Hasta ahora no tenemos respuesta del intendente municipal, pero lo seguimos pidiendo. Y tenemos la esperanza de generar una reunión entre él o los funcionarios que designe y los propietarios o quienes ellos designen como representantes para mejorar esto, ¿sí? Y darle al barrio lo que merece. Esto es lo social, digamos, de la Unión de Personadillo y el sindicalismo, demostrando que no solo nos ocupamos de esas cosas de las que hablamos. ¿El servicio de cloacas ya lo tiene el barrio, sí? Sí, servicio de cloacas tiene, servicio de cloacas tiene luz, tiene todos los servicios, realmente. Y tengo mucho para agradecer porque han hecho un mejorado, han llevado tierra, han dado la luz también. Realmente por eso no queremos pedir el asfaltado en su totalidad, pero por lo menos una colaboración, como generalmente dice el intendente. Ponemos un poco cada uno, ¿cierto? Un poco los propietarios, un poco el municipio. Así que en eso estamos, esperando también la respuesta del municipio, a ver si antes o en el momento de inauguración se hace algún anuncio. Juan Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Ignacio, muy amable, feliz año. Y seguramente, bueno, mantenemos al tanto. Con el transcurso de las novedades o con el surgimiento de las novedades nos vamos a volver a comunicar. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo grande. Juan Carlos Aparicio, presidente de la Unión de Educadores de Saladillo, con quien dialogábamos recién. Dos minutos, actualidad en el ámbito sindical y educativo. Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana, les decía, nos vamos a compartir nuestro servicio de noticias. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986.